Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa de día jueves 4 de abril del 2019. A contar este instante, ya está prácticamente las 2:30 de la tarde. Compartimos estos minutos de radio a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca. Recordad, mañana es día viernes y como todos los viernes llegará esa previa del fin de semana, previa con el Club de Fútbol Talavera, Solis Fútbol Sala Talavera y la actividad polideportiva que se prepara para otro fin de semana de actividad del deporte competitivo, recreativo y por sobre todas las cosas, porque entramos prácticamente ya iniciando este mes de abril en la recta final de muchas competiciones. Se decide la suerte de muchos de nuestros deportistas de Talavera de la Reina y Comarca en estos días y en estos fines de semana. Y como cada 15 días en jueves, nos damos cita a través de Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca con el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso para hablar de técnicas relacionadas con el más popular de los deportes, con el fútbol. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. Pues, ¿qué tal mira, todo? ¿Bien? ¿Te veo bien? Chichón. Sí, no nos vamos a quejar, estamos contentos. El tiempo acompaña, aunque ahora venga una ola de frío, también viene bien que a ver si llueve y también nos trae otra, nos da otra vidilla el agua, que dice que el agua es vida. Pues efectivamente, ojalá que llueva, que caiga agua, que muy necesaria la tenemos, sobre todo para quienes sufrimos de la alergia, Gustavo, que falta nos hace que se limpie un poco, ¿no? Las condiciones del clima. Fíjate, haciendo un paréntesis, bromas aparte, que el día lunes nuestra compañera Marina Esther Muñoz estuvo acá en el magazine local a un alergólogo del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, y lo que son las cosas, porque generalmente las crisis relacionadas con la alergia en el mes de mayo suceden y acontecen en la primera semana, cuando están las ferias de Talavera precisamente. Los que sufrimos de alergia ya sentimos los primeros síntomas de las crisis de alergia relacionadas con el polen, al olivo, a la gramínea, pero lamentablemente para los alérgicos, últimamente se ha acrecentado este problema por una situación que provocan los árboles de los plátanos, que se daban en los últimos años solamente en Extremadura, pero como Talavera prácticamente es Extremadura, siendo Castilla-La Mancha, pues mira, ya tenemos los primeros síntomas, lamentablemente, y es un problema, valga la redundancia, sobre todo para quien les habla, por el tema de la garganta, que la debemos tener en condiciones porque es nuestra fuente de trabajo, y sobre todo para esas retransmisiones del fin de semana, don Gustavo, ¿qué le parece? Y pues bueno, los tiempos cambian, evoluciona el cambio climático y eso es lo que nos viene a surgir, este cambio climático. Al final es eso, la falta de agua, todos los trastornos que provoca, lamentablemente. Sí, no, y ves cómo solamente ya prácticamente tenemos invierno o verano y es que no tenemos término medio. Claro, claro. Pasamos del invierno al verano y del verano al invierno, pero hace años que pasa eso. Bueno, Gustavo, ha sido nuestro minuto cívico en esta jornada del día jueves. Gustavo, antes de ir al tema que nos convoca hoy, ataque y contraataque, sería bueno que respondieras la pregunta de nuestro oyente que realizó hace 15 días, que está relacionado con un tema de estrategia y de táctica futbolística. Gustavo, la tienes por allí tú, en tu WhatsApp. Sí, ¿no? Nos pregunta que de qué manera se transmite al jugador el reparto de esfuerzos en un partido, ¿no? Nos pregunta Miguel Ángel de Talavera. Entonces, bueno, hablando como este programa que estamos haciendo, hablamos de principios ofensivos y defensivos, de táctica, yo le voy a contestar con un concepto de táctica, ¿vale? Y bueno, pues los esfuerzos en un partido se reparten tanto si tenemos el balón en poder el equipo, con ayudas permanentes ofensivas, que son las soluciones favorables que se le presentan al poseedor del balón y por parte de sus compañeros de equipo en cualquier momento y circunstancia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la posesión del balón, entonces tenemos que ayudar a ese compañero a esa opción de pase, esa opción de desmarque, esa opción de tiro, esa opción de crear un espacio libre, ¿vale? Entonces, podemos, lo que decimos, lo que nos pregunta aquí, reparto esos esfuerzos, ¿no? Que no solamente ese jugador tiene el que crearse el espacio, tiene que buscarse ese propio tiro, ¿no? Las ayudas conocidas, ¿no? Sí, ayudas permanentes. Ayudas permanentes. En este caso, hay futbolistas, como podemos ver, como Messi mismamente, él solo se busca su espacio con ese regate que tiene, se busca su tiro buscando esa diagonal, pero necesita un compañero en ese momento que le dé esa pared, en ese momento que le ayude, le haga un mismamente un un desplazamiento o le crees espacio libre o mismamente una carga legal al adversario, sí, para que él pueda... Para que gane la posición. Claro. Entonces, y luego, en el tema defensivo, pues igual. Estamos hablando de ayudas permanentes defensivas cuando no tenemos la posición del balón, que son las soluciones favorables que se presentan al jugador que intenta recuperar ese balón por parte de los compañeros del equipo en cualquier momento y circunstancia. Entonces, también aquí nos podemos decir que esas son esas coberturas. Esas permutas, sí, esas entradas, esas cargas, ¿no? Esos movimientos. Pero siempre lo que tenemos que buscar, y el entrenador busca, y eso lo trabaja, eso es lo, porque esto, estas ayudas, esos movimientos en el terreno de juego, pueden ser a veces improvisar o la inteligencia de un futbolista. Pero lo que tenemos que trabajar el entrenador es el equilibrio del equipo, ¿no? En este momento, la buena elección de jugadores también. Claro, buscar el sistema. Los jugadores adecuados, claro, y el sistema el preciso. El sistema adecuado, y buscar ese equilibrio, ¿no? Es en ese equilibrio lo que buscamos, es la coordinación de todos los jugadores, incluyendo los que juegan en esos momentos con balón o los que no están jugando el balón, ¿no? Sí, claro. Vemos como nuestro portero muchas veces, y le decimos que no, que sea un entrenador dentro del terreno de juego, que nos está colocando tanto cuando tenemos el balón como no tenemos el balón. Ahí ya está buscando un equilibrio, ese equilibrio que el entrenador le transmite en los entrenamientos, ¿vale? Luego vemos como también buscamos el equilibrio en la zona más alejada del balón, también equilibra el equipo. Es decir, la primera línea que ataca, siempre hemos dicho que el primer defensor es el delantero. El delantero. Entonces, la primera línea que ataca es la defensa, y la primera línea que defiende es la delantera, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que trabajar y tenerlo en cuenta. Hay que tener una defensa equilibrada, tanto en ataque como en defensa. Un ataque equilibrado, que es un concepto que vamos a hablar luego, como principio ofensivo. Tenemos que tener un ataque equilibrado, tanto también en defensa como en ataque. Y lo que estamos hablando, que el equilibrio y estas ayudas es entrenable, ¿vale? Así, a grosso modo, pues bueno, pues contestarle que todo es entrenable, que en este momento lo que él nos pregunta, cómo se reparten las tareas en un terreno de juego durante un partido, eso es, hablamos de ayudas permanentes ofensivas o defensivas, dependiendo si tenemos o no tenemos el balón, y buscamos el equilibrio de esa manera. Ahí entra también la responsabilidad y capacidad que tienen los jugadores para responder al entrenador, ¿no? Sí, si el técnico, ¿no?, te está entregando una orden, una disposición táctica a cumplir dentro del campo de juego, obviamente primero va en beneficio personal del jugador y obviamente después va en beneficio del equipo. Esto es un deporte colectivo, no es un deporte individual. Entonces, allí la responsabilidad, capacidad y madurez también, sobre todo, Gustavo, de los jugadores jóvenes, que muchas veces se ofuscan cuando las cosas no salen, se van rápidamente del partido, y todo eso te descoloca totalmente lo que has preparado tú como entrenador. Entonces, son varias situaciones que se provocan con una acción determinada. Sí, ¿no? Es lo que decimos muchas veces, que ¿por qué ese jugador no tira del equipo? Ese jugador que estamos esperando que siempre tire del equipo, o en un momento dado, o sea, que saque esa garra, esa fuerza, que siempre buscamos al capitán. El capitán no, sí, tiene por qué ser ese jugador determinante. O al más talentoso siempre, y se abusa de aquello a veces. Sí, sí, y hay que exigirlos, esos futbolistas hay que exigirlos. En estos momentos, esas circunstancias de un partido, tienen que tirar, lo que decimos, tirar del carro para solventar una situación de crisis en esos minutos o en ese partido. A propósito de ese reparto, creo que puede ser un buen ejemplo lo que pasó hace un par de horas atrás en ese partido del Villarreal con el Barcelona. La capacidad que tuvo el Barcelona para distribuir esos repartos de temas de cansancio, de motivación, y de no entregar el partido, de no darlo por perdido, porque restando 2 minutos pierde 2-4, le das vuelta y terminas empatando 4-4. Entonces, creo que puede ser también un ejemplo que puede venir a este ejemplo y esta pregunta que nos estaba dando nuestro oyente, valga la redundancia, porque claro, el reparto del tema físico, de cómo ir dosificando, que es la palabra que le gusta a los entrenadores, es muy importante para que tú llegues en las condiciones físicas y mentales, aparte de la futbolística, se entiende, hasta el último segundo del partido concentrado y con opciones de no dar por perdido precisamente el partido. Sí, ¿no? Siempre decimos que qué suerte tienen, ¿no? Y yo siempre digo que esa es la suerte del campeón. ¿Te parece porque, un buen ejemplo lo que... Sí, porque quien la busca, y en ese momento estamos hablando de esos futbolistas con un talento impresionante, y ya hemos hablado de Valverde para saber un poco llevar un equipo, cómo buscó ayer. Siempre hay que tira de Messi, y Messi... Antes de ayer, Gustavo, porque hoy es jueves. Sí. Entonces, ¿me decías, perdona? Que Messi siempre tiene que ser determinante, y es lo que busca el entrenador. Y vemos cómo ese futbolista mentalmente, a pesar de ir perdiendo el partido por 4-2, pues cómo siguen insistiendo, siguen buscando la portería contraria y son capaces de hacer esos dos grandes goles. Como pero eso no puede ser casualidad, si es lo que estamos hablando. Claro, eso no es casualidad. Estabas explicando eso de casualidad y de suerte, creo que no, ¿eh? Claro, eso se trabaja. Hay que trabajarlo, eso lo tienen hablado, y como en ese momento del partido se vienen arriba y buscan lo mejor, y cómo la pegan los dos futbolistas, cómo pegan con el empeine interior o el empeine total, cómo la pega Luis Suárez y dónde va el balón. Bueno, eso era un paréntesis en relación a la pregunta que había hecho nuestro oyente Miguel Ángel hace un par de semanas atrás. Recordad las preguntas a Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol. Cada 15 días los jueves nos acompaña Gustavo con lo que podamos aprender de tácticas de fútbol, tantos defensivas como ofensivas, se entiende, a través de nuestro WhatsApp 655-740-277, 655-740-277, las preguntas para Gustavo Ayuso. Vamos al lío, sí, Gustavo, ataque y contraataque para esta jornada de programa del jueves 4 de abril del 2019. Volvemos a hablar de dos principios ofensivos, ¿no? que es lo que... Creo que es muy, muy, muy, muy, muy importante en un sistema lo que todo el mundo gusta, ¿no? Todo el mundo quiere que su equipo o la afición quiere ver cómo se llega a la portería contraria, cómo se hacen esos contraataques rápidos, no estar con siempre tocando, haciendo paredes, sin buscar ninguna evolución. Entonces, estos dos principios es lo que te hacen al partido más vistoso y más bonito, y creo que estos dos principios, si podemos ver la liga inglesa, prácticamente es lo que van buscando los equipos ingleses. Ahí abrimos otro paréntesis, Gustavo, porque se entiende que para atacar y para contraatacar tú tienes que tener una solidez defensiva o un trabajo defensivo que te lo permita, de acuerdo y de acuerdo a las circunstancias del partido. Todo nace de allí, ¿no? El ataque y el contraataque, o me equivoco, del tema defensivo, que es muy importante, como siempre. Sí, a ver, tienes que tener una base sólida y unos futbolistas que, porque para atacar y contraatacar tenemos que tener el balón en nuestro poder. Así entonces, es. Futbolistas que son capaces de cortar el juego, quedarse con el balón y a la vez dar un pase seguro o preciso, es importantísimo. No nos viene el balón y la pegamos a ver dónde sale el balón, ¿no? Entonces, y pase rápido. Claro, no. Entonces aquí hay que tener, lo que decimos, estar equilibrado, una base sólida en la defensa para empezar ese contraataque o ese ataque. Entonces, te doy el concepto de ataque. Ese ataque es atacar e intentar llegar a la portería contraria con balón una vez puesto en juego o cuando se ha recuperado. Es decir, el ataque puede ser según la acción ofensiva de distintas maneras. El ataque le podemos hacer como de inicio estratégico, ¿vale? Con una jugada de estrategia, ¿vale? O cuando sacamos de centro, ya buscamos un ataque rápido, o por la recuperación del balón cuando el balón está en juego, ¿vale? Entonces, lo que buscamos, y sobre todo los ataques, son más perpendiculares. Hablando de ataque perpendicular y más directo a la portería contraria, ¿vale? Y luego, como contraataque, dice, es restar o robar el balón al adversario e intentar llegar rápidamente a su portería, sorprendiéndole de forma que no pueda replegarse ni organizarse defensivamente y explotando los espacios libres que dejó al adelantarse, ¿vale? El contraataque, una vez que el equipo contrario te está haciendo su jugada de ataque o su combinación ofensiva, le robamos rápidamente el balón e intentamos llegar a su portería contraria. Ya no hace falta que sea tan directo, puede ser balón a banda, cambio de orientación, puede ser más directo, pero lo que sí que nos requiere es velocidad, mucha sorpresa y pocos elementos. Y los movimientos aquí en este caso no suelen estar estudiados, ¿vale? Cuando nosotros robamos, que va a hacer un contraataque, ¿vale? Con uno o dos toques tenemos que llegar rápido a la portería contraria. Esa es la idea, claro. Sí, en el ataque, pues lo que hemos dicho, podemos tener una jugada que lanzamos el balón a la frontal del área, tenemos un jugador que nos la deja caer en banda o de frente y buscamos la segunda jugada. Aquí no, en el contraataque lo que buscamos es sorprender al equipo contrario con pocos toques y finalizar una jugada, y si puede ser de éxito, mejor. Para ello, la presión del equipo que no tiene el balón es fundamental, es importante. Claro, ¿qué ocurre? Estos principios, tanto ataque como contraataque, para neutralizarlos, el equipo contrario, rápido, si pierde el balón, tiene que hacer pressing, claro, al poseedor del balón y al equipo contrario, para que no pueda avanzar en un ataque rápido o en un contraataque. Sí. Entonces, una vez que pierdes el balón para neutralizarlo, tienes que hacer esa presión para no dejar de avanzar y parar ese ataque, esos contraataques. Y ya digo, pues como podemos ver en la liga inglesa, pues tú para parar un equipo inglés tienes que estar muy bien replegado, tienes que presionarlo y tienes que tener un equilibrio, como estaba hablando, importante. Pero si te das cuenta, en la Premier League, generalmente cuando uno ve los partidos, más que un juego bonito, atractivo a la vista, creo entender, casi siempre en la Premier, los equipos juegan más buscando el error del rival. Quizás por eso tan poca diferencia de goles y por eso se ven pocos goles, ¿no? Porque no es, quiero decir que no es un fútbol muy atractivo a primera vista, ¿no? Mucho toque de balón, mucha transición, pero obviamente buscando siempre el error del adversario para provocar esos ataques y esos contraataques que son muy, muy identificativos y que son muy clásicos ya de la Premier League. Sí, ¿no? Que busca, por ejemplo, un jugador conocido por la afición española como Llorente, que es un futbolista. Sí. Importante para esos equipos, porque ellos buscan su ataque, buscar el balón rápido que llegue a la portería contraria y que ese futbolista la juegue de cara, la peine hacia un lado para finalizar esa jugada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No atacan tanto en bloque, ¿vale? A eso me refería. El equipo no junta tanto las líneas y van avanzando y tocando, ¿vale? Lo que buscan es ese ataque rápido y contraataques se pueden ver, se ven menos, porque ya digo, están las líneas muy, muy separadas y no atacan en bloque. Pero cuando atacan, todo el equipo en bloque, también vemos contraataques rápidos y lo que la gente quiere es eso, que el balón esté en los áreas. Que el juego vistoso, a veces puede premiar por su ausencia, pero sí que lo que quiere la gente, el UBI, y tira, y, sí, y faltas en la frontal. Entonces lo que quiere es que el balón esté en las áreas. Claro, porque si tú me nombras a Llorente, creo entender, Fernando Llorente, que sí, está en el Tottenham ahora mismo, sí, no es un goleador que haga muchos goles, pero sí él crea muchas contras, él protege muy bien el balón, sale rápidamente por su condición física y a la vez también es mérito de sus compañeros que se suman rápidamente al ataque y ahí vienen las definiciones y ahí tú puedes ver si es gol o no es gol, pero sin duda que son jugadores importantes. A mí me recuerda mucho la posición en el contraataque y el ataque, lo que pasa en el fútbol sala, ¿no? Haciendo las diferencias, obviamente, del jugador pívot, que es el delantero que tiene, están las alas, ¿no? Pero obviamente el ala pívot en el fútbol sala, pero el pívot es muy similar al juego del ataque y el contraataque del fútbol, porque es un juego prácticamente que juega de espaldas a la portería muchas veces, pero debido a su rapidez, obviamente, se puede girar y puede irse sobre la portería rival. Y desde atrás también el ataque y el contraataque requiere de los futbolistas, de los jugadores delanteros, Gustavo, sin duda, una capacidad física, que en este caso estamos hablando de Llorente. Yo recuerdo también a este jugador Drogba, que también jugaba muy libre arriba y que es un jugador rapidísimo para los ataques y los contraataques. Yo te voy a poner otro ejemplo, que no sé si la gente más joven se podrá acordar, el Real Madrid con Hierro y con Raúl, ¿vale? Sí. Veíamos que era una defensa en bloque muy bien colocada, con Hierro ahí que era muy contundente, que iba muy bien de cabeza y tenía una pegada impresionante. Sacaba pues muy bien el balón. Entonces Raúl, además de que jugaba de este tipo de pivote, luego era muy listo y bajaba el balón y te hacía goles. Es la diferencia un poco al juego de Llorente, que te la baja, que te la jugaba, o en este caso Kiko Narváez por entonces también. Aquí Raúl, pues lo que te hacía eso, pero te daba más profundidad. calidad y te hacía más goles. Pero Raúl tenía una diferencia de lo que estamos hablando. Raúl sí que era un goleador. Claro. Porque Raúl, yo le di goles que arrancaba desde la mitad del campo de juego, y como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, ahí marcaba mucha diferencia Raúl, y esa fue la característica que él tiene o que tuvo como futbolista profesional, y de allí marcó diferencia con otros jugadores que eran muy similares a Raúl, pero que no tenían esa capacidad goleador del jugador del Madrid. Sí, ¿no? Que es que me gusta poner estos ejemplos porque de hace años, porque se diferencia más. Ahora todos juegan con el mismo sistema, de la misma manera. Entonces, tú ves un equipo y estás viendo la sombra del otro equipo. El mismo sistema. Claro, sí. Entonces, luego ya hay, tiene que imperar la calidad de cada equipo, ¿no? Por supuesto. Por eso... ya vemos como obviamente el Barcelona es capaz de superar un resultado adverso, pero por ejemplo este fin de semana pasado vemos un poco el Rayo Vallecano con el Betis. ¡Ay, mi rayito! Dos equipos prácticamente que van a jugar a lo mismo. Y posesión del balón, no perderlo, tocar mucho, hacer muchas paredes, intentar tener la posesión y llegar a la portería contraria sin que apenas me hayan molestado el equipo contrario, y creo que ese juego a un equipo de la índole de tu rayito, como decimos, sí, tiene que buscar más la portería contraria. Es que sabes lo que pasa, que al final te queda la sensación de que estás jugando para no perder y ya está. O sea, no arriesgas más, a eso quiero decir. Yo veo al Rayo y me da esa sensación, que un equipo que juega a no perder. Quizás con Paco Gémez pueda cambiar esa situación, aunque viendo el partido último ante el Betis no cambió mucho el tema. Puede ser también un tema de plantilla, de jugadores. Pero al final lo que tú estás diciendo, y veo unos paréntesis también de ataque y contraataque, son equipos como que te da la sensación y la impresión que como no tienen más, con todo el respeto que nos merecen los jugadores del Rayo Vallecano, es eso, que juegan a no perder. Y ahí está, porque lamentablemente no tienes otras opciones. Sí, no, mira... O si las tiene, pero no te deja el rival, o claro, tú no las llevas a la práctica. El equipo contrario tiene... Por supuesto. Es importante. Vamos a ver los primeros puestos de la clasificación. Como Barcelona... te va marcando la diferencia, como la marcó contra el Villarreal en Madrid, a pesar de tener partidos no muy buenos, tienes que estén al 50%, te marcan la diferencia, y ahí está. El Atlético de Madrid es un equipo que no juega, que juega a no perder, pero tiene jugadores con mucha, mucha calidad, y ahí está el, y vemos como el Valencia, que es el equipo que prácticamente más empates ha tenido en la Liga Española, como vemos al final un equipo que juega a no perder, cuando le salen las cosas bien con la calidad que tiene el futbolista, mira como en una liga regular como está siendo esta liga, mira como el Valencia va para arriba, y el Sevilla, un equipo con mucha garra, con mucha fuerza, pero el fuelle, si no está anímicamente bien el equipo, el presupuesto no acompaña, o los resultados en un momento dado no acompaña, y si anímicamente no lo trabaja bien o moralmente el equipo, le puede pasar lo que le está pasando, que se van los partidos por momentos puntuales. Gustavo, para ir haciendo ya un resumen de los ataques y contraataques en esta sección de los días jueves, cada 15 días con el entrenador Gustavo Ayuso, donde aprendemos un poco más, dialogamos, intercambiamos opinión, no muchas veces estamos de acuerdo, de eso se trata. También vuestras preguntas a nuestro número WhatsApp sobre tácticas del fútbol. Para redondear, ataque, contraataque, se entiende obviamente que hay que esperar, como todo en el fútbol y en el deporte, los momentos precisos para desencadenar esas opciones que te da el ataque, el contraataque, error del adversario en un pase, acciones atacantes veloces, precisas, como tú bien decías, efectuadas de forma inteligente, se entiende, con fines muy determinados, como ir a buscar el gol sobre la portería rival. En final, definitivamente es eso, ¿no? Más o menos el resumen. Yo te voy a poner una diferencia, ¿vale? ¿Cuál? El ataque le podemos trabajar y entrenar, ¿vale? Porque estamos diciendo que puede ser el inicio estratégico por recuperación del balón y buscar ese jugador que hemos dejado de pivote, ese jugador que te viene de la banda hacia adentro y te puede hacer la pared. Y el contraataque es un momento de que hay que trabajarlo, ¿vale? Porque tenemos que llegar a la portería contraria y hay que hacerlo alguna vez en los entrenamientos, pero en el partido tenemos que ver ese jugador habilidoso, talentoso, que es capaz de robar ese balón y ver cómo el otro compañero sale al ataque y puede despistar al equipo contrario y pueden sorprender. Uh-huh. Y es lo que hemos dicho, ahí hay que darle mucha velocidad, sorpresa, y los movimientos no están entrenados. Es un jugador, lo que hemos dicho, que tiene que ser listo, inteligente. Hemos dicho, qué listo es ese jugador. Si por ese momento ha sabido leer a su compañero y ese partido en ese segundo, en ese minuto clave. Y otras veces también, dadas las circunstancias del partido, si no lo leen los jugadores, obviamente lo lee el entrenador, desde el banquillo. El entrenador también puede leer que el equipo rival está mal parado, que hay un hueco que se puede aprovechar. O sea, es que al final es más de lo mismo y lo que es como obvio en el fútbol, pero que es así. O sea, es compartido entre el técnico y los jugadores. Sí, a ver, muchas veces... ya cada vez veo más al entrenador más activo. El problema es cuando ni los jugadores ni los entrenadores se dan cuenta de que pasa aquello y pasa lo que pasa, la debacle famosa. Y de esos hay muchos. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, perdona Gustavo que te interrumpa, a propósito de los ataques y contraataques, ¿te acuerdas del partido semifinal del Mundial de Brasil? Alemania 7, Brasil 0. O sea, los errores de los brasileños, 7-0, tío, si se querían morir los brasileños, estaban a puerta de disputar en su casa, ahí en el Maracaná, la finalísima del Mundial. Y los alemanes, en 35 minutos, ya le llevaban 5. Y los brasileños que no sabían dónde estaban parados. ¿Por qué? Porque creo que el entrenador Zagallo ni los jugadores tuvieron primero la capacidad de reacción para darse cuenta qué era lo que estaba pasando y dónde estaba el problema, y la capacidad tremenda de los alemanes para así darse cuenta, partiendo por su entrenador y por la capacidad de goleadora de Müller, por ejemplo, que creo que hizo un hat-trick en ese partido, para darse cuenta dónde estaba el problema en defensa. Entonces, al final es un tema que va compartido entre los jugadores, independiente a lo que tú bien dices, si tienes un crack, como es el caso de jugadores que te marcan mucha diferencia, como Cristiano, como Messi o alguno otro que haya por allí, obviamente mejor así, pero me acordé de ese partido porque estaba echando la vista, estaba haciendo funcionar un poco la cabecita, me estaba recordando un poco los goles, y la verdad es que yo creo que está muy bien definido el tema de ataque y contraataque que tú has entregado relacionado con ese partido y mirando y recordando un poco los goles. Sí, no, a ver, a Brasil, como todo Brasil, a Brasil es muy fácil hacerle un ataque rápido y un contraataque. Porque te deja jugar. Exacto, son equipos que y futbolistas muy individualistas, que ellos mismos cogen el balón e intentan hacer su jugada, su regate. Entonces, como el equipo prácticamente está, una vez que pierde el balón, está súper descolocado, claro, Alemania... estaba muy bien trabajada, porque ya por entonces los futbolistas que venían, tenemos que hacer mención, por suerte ahí a Guardiola lo tenía muy bien trabajado, y Alemania llevó esa idea al Mundial, entonces lo trabajó muy bien y supo aprovechar esas contras, esos contraataques, esos ataques para que Brasil cayese rendido a sus pies. Entonces, lo que te decía, un entrenador tiene que estar activo en el banquillo. Ya hay pocos entrenadores que se sienten y vean como sus jugadores... Bueno, hasta por ahí nomás. Yo conozco a algunos que se sientan, o mejor dicho, están parados y brazos cruzados. No quiero dar nombres, pero en el fútbol sala conozco uno que no transmite mucho y que obviamente los jugadores se dan cuenta de aquello y pasa lo que pasa, que vas perdiendo y ya los jugadores ya no te creen. Así sí, de sencillo, y así lo digo yo, ¿eh? Porque lo mismo, ya no tiene esa capacidad o moralmente, y tiene que dar un paso atrás esa persona y dar paso a otra persona que pueda dirigir. Mira, a mí me comentaba este fin de semana que un entrenador de un determinado equipo que ponía muy nervioso a sus jugadores. Yo le llevo observando ya ¿sí? bastantes años y sí, lo trabaja. Entrenamientos lo hace muy bien, partidos que se le ponen de cara muy bien, pero partidos que tiene que sacar se pone muy nervioso y desquicia a los futbolistas. Pues eso también hay que tener un ayudante para que te dé ese golpecito en la espalda, para tranquilizar y decir, da ese paso ahí al lado sí. Y déjame a mí en este momento, ¿no? Entonces, ahí esos entrenadores tienen que saber leer los partidos. Bien, en ese momento tan agresivo que tiene el entrenador, ese momento tan desilusionante que tiene un futbolista, o ver cuando tú recuperas un balón, ese futbolista que está en el centro del campo, ver y hacerle reaccionar que rápidamente tiene otro compañero en la línea de ataque y hacerle llegar rápido ese balón para hacer ese contraataque. Entonces, eso el entrenador tiene que tener esa pequeña chispa en ese momento dado para empujar a su equipo para llegar a ser contundente y poder sacar un resultado positivo. Eso es lo que dices tú muy bien, Gustavo, porque al final es capacidad de saber reaccionar por parte de un entrenador. Ya no vamos a hablar solamente de temas de experiencia, porque no por el hecho de que tú seas un entrenador que lleve 15, 20, 25 años sentado en un banquillo, te vas a hacer el dueño de la verdad en el fútbol, muy por el contrario. O sea, al final volvemos a lo mismo que hemos repetido y has comentado tú a propósito de estos análisis cada 15 días en esta sección de tácticas del fútbol, que en definitiva esto es capacidad de reacción, de poder reaccionar en la milésima de segundo para empatar, ganar o incluso hasta perder un partido por las decisiones que son a veces mal ejecutadas. Sí, ¿no? Mira, una de las claves que hay que tener, sobre todo ahora mismo Villarreal, que se está jugando el todo y ante un equipo como era el Barcelona, el entrenador, un futbolista que tiene una tarjeta amarilla, le tiene que quitar... Le tiene que quitar, claro. sea, a costa lo que sea, porque ayer, o ayer, en esa jugada absurda, que fue absurda, que en otro momento mismo no hubiese sido o solamente simplemente tarjeta amarilla la primera, pero fue la segunda, y deja a su equipo con 10 futbolistas jugándose lo que se está jugando el Villarreal. O incluso en el minuto 90, ganando 4-2, hay que paralizar ese juego. Esos dos minutos que se tienen que jugar, apenas que se juegue o se juegue en campo contrario, te meten el 4-3 y todavía el futbolista quiere sacar el balón jugado desde su portería. Pero sabes, perdona Gustavo, ahí sí que está la diferencia de lo que volvemos a hablar, si es más de lo mismo, y tienes razón en lo que tú comentas y dices, la diferencia entre uno y otro entrenadores. ¿Sabes quién hace eso muy a menudo en el Barcelona? Valverde. Valverde, cuando ve que un jugador, sea el que sea, la posición que tenga dentro del campo, al banquillo, le cambia. No se lo piensa mucho. Sea quien sea, por muy determinante que sea. Obviamente, si es Messi, ya se lo pensará. Pero jugadores que tienen tarjeta amarilla, yo me he dado cuenta, fíjate, y las estadísticas no mienten, que uno de los entrenadores que no se complica para nada es precisamente Valverde del Barcelona. Jugador con amarilla, generalmente al banquillo. Eso me gusta. ¿No se complica? Sí, ¿no? Me gustaría. Es cierto, tiene banquillo para hacer la rotación y los cambios, pero hay que atreverse también, Gustavo, y al final eso es lo que habla bien de Valverde como entrenador. Vale, pero aunque no tenga banquillo, 10 jugadores contra 11 es complicado, ¿vale? Y si encima del equipo contrario superior, es mejor jugar 11 para 11, aunque seas inferior y el jugador que tienes en el campo, que muchas veces lo hemos visto, que hemos puesto o hemos intentado aguantar un jugador lesionado. Porque ya ese jugador lesionado por lo menos te tapa algo, te tapa algún o te evita que un jugador suba al ataque. Sí. Ya con estar lesionado te tapa poner uno o dos. Si te quedas arriba, sí, te tiene que dar uno marcando y otro de libre. Entonces ese jugador lesionado te paraliza dos. Si ese jugador está fuera del campo, esos dos jugadores te van al ataque y te quedan superioridad. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que pensar. Y lo que tú dices, sea el jugador que sea, no le van a echar tarjeta amarilla, inmediatamente vas a quitar. Tienes que dejar. No, me refiero a que le quiten el momento. Un pero tiempo, sí. Claro, dejas un tiempo prudente. Y si ves que el equipo está sufriendo, si ves que tu equipo está sufriendo, tienes que quitarlo. Tienes que quitarlo porque te puedes quedar con 10. Si vas atacando y ves que tu equipo va bien, pues no vas a sufrir. Obviamente, hay que aguantar un poco. Así, si es delantero ese futbolista y tiene mucha alegría, quítalo, porque al final en una jugada de alegría te ha sacado un codo o te ha ido a presionar y te has quedado con un jugador menos. No, por supuesto, Gustavo, estamos totalmente de acuerdo en estas definiciones de ataques y contraataques. Gustavo, ¿algo más que nos quieras comentar ya casi en la despedida de esta jornada de día jueves 4 de abril del 2019 junto al entrenador de fútbol Gustavo Ayuso y las tácticas? No, simplemente que nuestros radioyentes, pues, que no se priven en mandarnos preguntas, que todos aprendemos de ellos, nos hace de recapacitar, pensar, explicarlo y a la vez tirar de la hemeroteca para contestarlos y bueno, que se anime más gente para hacernos esas preguntas que estaríamos encantados de contestar. Gustavo, ¿me permites un paréntesis? Ya que estamos acá en Talavera, obviamente, te quiero preguntar por el Club de Fútbol Talavera. Vamos a aprovechar que nos quedan 5 o 6 minutitos, Gustavo, si bien te parece, para ya dejar hasta aquí la sección de tácticas de fútbol en esta oportunidad, hoy jueves, ataque y contraataque. Inevitable no poder hablar del Club de Fútbol Talavera y aprovechando que estás aquí. Bueno, una victoria que no estaba en los planes de nadie el pasado fin de semana y ha sido un golpe sobre la mesa por parte del Club de Fútbol Talavera, que este domingo puede certificar jugando acá en el Municipal El Prado a las 12 ante el Marbella, su permanencia una temporada más en la segunda B. Sí, ¿no? Siempre hay que buscar los puntos 46, 47, 45, 49, dependiendo de... Van 44, Alcoy sacaba cuenta con 45, dijo en el receso en diciembre. Yo, ¿me queda uno? Yo siempre me voy a 47, 48, y porque no solamente descenso, hay que mirar la promoción de descenso, que también la podemos jugar, entonces... Pero es que el discurso que están enviando ahora, que lo conversábamos esta semana aquí, es que ya no están pensando en el descenso, ya se les abrió el apetito y están a 3 puntos para meterse en Copa, para el próximo año. Pues hay que mirar, mira, pero yo más que este partido... que ha sido importante, además que hay que recordar que ya los dos delanteros del Talavera que llevaban sin marcar toda la competición, ha marcado ya... Aparecieron tarde, pero aparecieron. Sí, y en un momento clave, ¿no? Pero cuando ya vino el Sevilla, ya vino el Villanovense, yo lo dije, que esos eran los partidos claves, porque es con los que nos estábamos jugando en ese momento, el estar ahí y sufrir. Y no eran los 3 puntos que podíamos conseguir, eran los 3 que conseguíamos y los 3 que no conseguían ellos, ¿vale? Entonces, ahí fue la clave. Ahora, saliendo de ese bache, el equipo pues ha cogido mucha moral, mucha fuerza, y también voy a recordar que aquí lo estuvimos hablando, que yo te comenté que si no jugaba Melchor, no jugaba Víctor Andrés, el equipo sufría, y a raíz de ahí... estos jugadores están jugando y vemos como el equipo ha cogido una dinámica positiva. Víctor Andrés ha cogido el centro del campo y en el último partido aquí de casa hizo un precioso gol de calidad y listeza. Y por un tema económico, pues, más que nada. No, no, sí, eso le porque dio... Porque Deportivo se supone, pero... Le dio el año pasado pues una bombona de oxígeno, sí. Y el campo pues respondió. La cuando vino el Linense también, yo recuerdo que aquí el Prado se desbordó también, lleno hasta las banderas. Con el Toledo también, uh-huh, en su momento. Entonces, claro, es un aliciente, se supone, obviamente, Deportivo, que se da por descontado, pero económico también, que es un aliciente muy importante, uh-huh, para el Talavera. Gustavo, ¿algo más que nos quieras comentar? Nada, pues ya que me has dicho la Copa Rey, quiero que me lo estudies y me lo expliques, porque ahí no tenía yo conocimiento de ello. Nada, Gustavo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y encantado, Juanma. Y nosotros nos reencontramos mañana en la previa del fin de semana, previa del día viernes 5 de abril del 2019, y esperemos que la garganta también nos llegue en buenas condiciones para el día sábado y cantar y tal muchos goles del Sol y Fútbol Sala Talavera. Les acompañó Gustavo Ayuso, Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao! Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien.